La 18ª Conferencia Internacional de Partidos Comunistas y del Trabajo tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre en Hanoi, la capital de Vietnam, con el tema de la crisis capitalista y la ofensiva reaccionaria de los imperialistas, la estrategia y tácticas de los partidos comunistas y del trabajo para la paz, los derechos de las masas del pueblo trabajador y el socialismo. Tomaron parte allí las delegaciones y delegados de 59 partidos comunistas y del trabajo, incluida la delegación del Partido del Trabajo de Corea. Lee Soo-young, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y jefe de la delegación de esta organización, pronunció el discurso y dijo como sigue. Las fuerzas reaccionarias imperialistas que están en vísperas de la ruina hacen desesperados esfuerzos para mantener su dominio. A fin de lograr la independencia en el mundo, todos los países y naciones deben mantener la independencia bajo la bandera del antiimperialismo y la independencia, y en esta lucha, partidos comunistas y del trabajo deben ser vanguardia y abanderado. Enfrentarse con la estrategia de la unidad a las maniobras de división y discordia de los imperialistas es la posición de principios del Partido del Trabajo de Corea. Los partidos comunistas y del trabajo de varios países tendrán que unirse bajo la bandera del antiimperialismo y la independencia y dirigir la punta de lanza de la lucha a los imperialistas, enemigo común. Cumplir la obra socialista y realizar por completo la independencia de las masas populares es el objetivo final del Partido del Trabajo de Corea. También en el futuro, este desplegará una tesonera lucha por la paz, la seguridad en la península coreana y el resto del mundo y la victoria de la causa de la independencia de la humanidad y la obra socialista bajo el apoyo de los partidos comunistas y del trabajo de distintos países. En la conferencia se adoptó la resolución de solidaridad en apoyo a la lucha del Partido del Trabajo y el pueblo de Corea por la construcción de la potencia socialista. Y como documento final fue aprobado el llamamiento de la 18ª Conferencia Internacional de Partidos Comunistas y del Trabajo. Asimismo, se resolvió efectuar la 19ª edición de esa conferencia en Moscú de Rusia entre finales de octubre y principios de noviembre de 2017.